Po. Arranque el contraataque a la guerrilla mediática. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Almaga la Cachimba, el que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente Nicolás Maduro, quienes les abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Bellísimas y hermosísimas Nairma Sur Eirosva Chilax. Zun, zun, zun. Bueno, recordamos que sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está trabajando de lunes a lunes para llevar revolución hasta sus oídos en esta emisora que es del pueblo. Sale también gracias al ministro Fidel Barbarito de Páparo y bueno, a todo el equipo de Alba Ciudad, desde Randolph Borges, Enza García, Luyino Brachi, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Pocha. Los controles. El DJ Poche. Se desinfló un globo. Bueno, DJ también, Puche. Recordándoles a todos y a todos que nos pueden escribir, llamar, comunicar, agregar, buscar por nuestras redes sociales @contraataque963 en el Twitter, también en el Cara de Libro, el Facebook Contraataque Pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y ver todas las noticias que nosotros aquí desarrollamos. También nos puedes escribir al 04-16-534-8710, mensajería de texto, y nos puedes llamar también al 0212-562-7949. Hoy, viernes de pura salsa. Viernes de la FARC, se activa la FARC, fuerzas activas rumberas de Caracas. ¿Cómo dice? Ejercicio parrandero. ¡Bulla! Salsa, papa. Dice. Y donde estén, recuerden que este equipo de producción que hace Contraataque, Iros, Juan Michinov, Gustavo Villapol, de forma simbólica, Oli Hernández y Gustavo Rivero, y bueno, la presente, Inair Mansur. No, no, el que habló, ¿no? Inair Mansur. Bueno, recordamos también que hay las emisoras hermanas quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM Revoluciones por Minuto. 88.5 FM. Parte de Lara y Portuguesa, Radio Emisión. 94.5 FM. Y Radio Venceremos allá a la bella gente de Carora. Le mando un fuerte abrazo. 96.5 FM. Así que bueno, ya tenemos titulares por aquí. Les recordamos la mensajería de texto. Ya, bueno, para recordarles que nos pueden pedir su salsita, pueden comentar, pueden insultarnos, escuálida, preñada de buenas intenciones, que está frustrado, que no puedes decir lo que pasa en este régimen castrocomunista nicochavista. Puedes enviar tu mensaje de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y si sigues frustrado, entonces pide una canción, que hoy es viernes de salsa. Así, para que vayas, ¿no? Y te animes, ¿vale? Manos, muevas la cabeza, todo el cuerpo, nuestra, y te pongas a bailar. Bueno, tenemos titulares. Buenas noches. Sí mismo, tenemos titulares. Este programa siempre está cargado de noticias que paralizan a todos y a todas. Así que bueno, por acá nos dice ADN que más de 150.000 viviendas al año se construirán en Venezuela con métodos no tradicionales. ¿Qué tal? ¡Esa es una noticia de terror! Una locura. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? La Gran Misión Vivienda Venezuela dignifica 96 familias refugiadas. Esa es hoy. Hay planes para el mañana. ¿Qué más? Por acá, Ejecutivo Nacional inaugura la planta procesadora de maíz. ¿Qué tal? Núcleo de desarrollo endógeno en el estado Anzoátegui. El gobierno de calle no se para. ¡Más fino! Excelente, vale. Y por aquí el estado crea un plan único para combatir el retardo procesal. Un plan único, señores, para que... Oye, bueno, ya era hora, retardo procesal. Agilicen todos esos procesos, hay que estar pendientes y bueno. Muevan esas pan. Bueno, ya son las 5:14 minutos de la tarde, nos vamos inmediatamente en este viernes de salsa, escuchar musiquita y ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. Vaya. Si te llamo cielo, volteas. Si te llamo sol, te me escondes. Si te digo estrella, me sonríes. Sí, desnudando la noche. No sé si llamarte poesía. No sé si llamarte picardía. No sé si relacionarte con la realidad o la fantasía. Si te llamo luz, me iluminas. Si te llamo paz, me la das. Rosa, clavel, jazmín o margarita. Sí, cualquiera te va. Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño. Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llamas mía desde hoy, llamaré tuyo. Si te llamo brisa, me rosa. Si te llamo rosa, son roja. Te gusta que te llamen cariño y yo tengo para regalar. Y si te llamo mi nena, quiero comerte en la cena. Soledad, jamás te llamaré. Quiero que estés conmigo. Llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llamas mía desde hoy, te llamaré tuyo. Y déjame llamarte anoche hasta que sea de día y desayune con tu compañía. Quiero sentirte mía, siempre seré tuyo. Te corresponde este hombre. Si te llamo paz, me la das. Rosa, clavel, jazmín o margarita. Sí, cualquiera te va. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Y si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo. Seguro te corresponde este hombre. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo. Continuamos aquí con este Contraataque a la Guerrilla Mediática. La casa. Son las 5:18 minutos de la tarde. Y recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y también se pueden comunicar a través del Twitter. @contraataque963. Recuerden que hoy es viernes de salsa Y Puchi está ahí activo, mira, ya lo estoy La canción viendo, que pues, le pidan. Lo que pidan, él se la suelta ahí. Pasó, vale. ¿Se hace así, Puchi? Musicalmente. Ah, ok. Bueno, No, vale. No es lo que estaban pensando. ¿Qué están pensando? Cucu. Mira, recordamos que también pueden comunicarse a través del número. Los estudios 0212-562-7949-562-3953. En este viernes de Castro Comunismo, la farsa activa. Fuerza Activa Rumberas de Caracas. Y por supuesto tiene buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué tiene, Iroja? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, tenemos por acá nada más y nada menos. Esto yo creo que es de terror. Es de terror. ABN nos dice que 150.000 una película de terror al año se construirán en Venezuela con métodos no tradicionales. ¡No! ¡Métodos no tradicionales! ¡Métodos comunistas de construcción de casa! ¡No! El Estado venezolano impulsa la industrialización de las construcciones de vivienda como parte de esta política que ha instalado cuatro fábricas que en conjunto tendrán una capacidad de generar 150.000 casas al año. ¡No! Bajo métodos no tradicionales. ¿Qué será eso? Eso seguro es truculento, comunista. Esto lo informó el ministro Ricardo Méndez durante una nueva visita a la planta Cariña, ubicada en la población de Santa Tomé, en Azotín. Esta fábrica se elaboran kits para la edificación de viviendas con bases en la recuperación de tubos petroleros, elementos que antes eran desechados. Seguro están preparando la bomba nuclear. Viviendas nucleares, como sus bicicletas. Primero nos bombardean con pompillos. Mira, bueno, aquí de verdad, en serio, indicó Menéndez, bueno, que solo con la concepción de la industrialización de viviendas se podrá dar el gran salto de las 40.000 unidades habitacionales que en promedio se generaban al año en el país, bueno, en los gobiernos anteriores, a 400.000 previstas por la Revolución Bolivariana. Así que el legado de Hugo Rafael Chávez. ¿Y eso es culpa de quién? No se detiene. También nos informa Ercipsi por aquí, la página de Venezolana de Televisión. Epa, cuidado. No, dice, Estado crea plan único para combatir retardo procesal. Para combatir el retardo procesal penal, el Tribunal Supremo de Justicia crea un plan único que articula a la labor de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. La información la dio a conocer la presidenta del máximo juzgado del país, la magistrada Gladys Gutiérrez. Explica que la acción forma parte del plan de la patria segura y comprende la fijación de un horario para las audiencias y actos procesales, así como de los criterios que se deben utilizar para su realización y seguimiento. ¿Qué tal? Ahí, vale, mira. Criterios que se deben utilizar para la realización de las audiencias. Yo creo que más de uno tembló cuando la presidenta del Tribunal Supremo dijo. Ya no va a ser un desorden ahí. Hay que popularizar la justicia en Venezuela, dijo la presidenta del Tribunal Supremo. Yo no puedo creer eso. Si lo podemos escuchar ella misma. Ah, sí, tenemos la palabra. Escuchémosla. Hemos diseñado un plan para combatir el retardo procesal y que, entre otros objetivos, pues tiene superar las debilidades que hemos detectado en esa visita que hicimos y que no atañen solamente al Poder Judicial, sino que deben ser resueltos por todos los integrantes del sistema de justicia en general. Este plan que hemos diseñado y que le vamos a dar inicio la próxima semana tiene algunos detalles que iremos informando progresivamente. Bueno, esa era la compañera Gladys Gutiérrez, residente del Tribunal Supremo de Justicia. Máximo. Ratificando lo que estamos diciendo por aquí. Sí, vale, estaba explicando que, bueno, mediante un plan que ya habían realizado algunas visitas, bueno, vieron ahí algunos puntos que supongo que son bastantes puntos aparte de los que ya hay, que son una parranda, bueno, de puntos. Sí. Gran cantidad. ¡Impresionante! Mira, con un contenido. No, en serio, esto es algo demasiado. importante. Este es punto suspensivo y aparte, de verdad. Mira, el Ejecutivo Nacional inaugura la planta procesal de maíz. ¿Qué te parece? ¡Puti! ¡Efectos! Eso es lo único. Por favor, el morboso que se encuentra por ahí, sáquenlo ya de aquí. Este viernes fue inaugurada la planta de procesamiento de harina de maíz. Ese niño es. Entonces, importantísimo, escuchen. Ajá. De harina de maíz en el estado Anzoátegui, con pruebas iniciales de calibración, indicó el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza desde el municipio Valle de Guanape, al oriente del país. ¿Cuántas toneladas? Con 1.500 toneladas de harinas de maíz al mes van a producir. Van a comer arepa, uh-huh, el desayuno, almuerzo, almuerzo y cena, merienda. Cena, ¿no querían merendar, arepa? Bueno. Van a tomar jugo de arepa también, vamos todos. Todas a tomar jugo de arepa. ¡Arepa, cuidado! La reactivación de esta planta permitirá beneficiar a unos 400 productores de los municipios Carvajal y Brusual de Anzoátegui, así como a los trabajadores del campo del municipio de San José Guaribe en el estado Guárico. Así que bueno. ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Recordamos que hoy es viernes de salsa y estamos activos con la rumba, así que pueden comunicarse a través del 0416 534 87. Sí, también nos pueden llamar al 0212-562-7949-562-3953. Ya tenemos mensajitos, en un ratico los vamos a leer. Pero antes... Ya nos están pidiendo música también. También se pueden comunicar por las redes sociales, Ineir. Sí, vale, a través del arroba contraataque 963. Usted pida... Mira, dice saludos, camarada. Y a la rusa que es mi novia y ella no lo sabe. ¡Ay, chamo! Eso, eso. Lo vuelvo a leer. Arroba Dave Urdaneta. Saludos, camaradas, y a la rusa que es mi novia y ella no lo sabe. ¡Ay, chamo! Esto nos lo dicen por el Twitter. ¡Twitter! Nombre que tuitea, por favor, por lo menos, para investigar la vida. Está bien, bueno, si quieres... Ajá, aquí tenemos, nos escriben por acá. ¿Qué tenemos? Vamos a un corte musical, a identificar la emisora, y ya volvemos con más, porque esto es Contraataque, la guerrilla mediática. ¡En la casa! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Momentos en la historia. Batalla de Pichincha. En las faldas del Cerro Pichincha, en la República de Ecuador, el general Antonio José de Sucre libra la inmortal Batalla de Pichincha, que dio libertad a Quito. En esta contienda, Sucre no solo destaca por sus altos dotes militares y gran estratega, sino también sus cualidades morales y de generosidad, al ofrecer a los vencidos una capitulación, incluyendo al jefe realista Almerich, e hizo cuidar a los heridos españoles como si fueran propios. Este enfrentamiento armado, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 en las cercanías de Pichincha, fue el resultado del fracaso de las conversaciones de paz con el nuevo gobierno constitucional español, de signo liberal, que se negó a aceptar la emancipación, al igual que antes lo habían hecho los absolutistas. El mariscal Antonio José de Sucre, fiel lugarteniente del libertador Simón Bolívar, acudió en ayuda de los sublevados contra los realistas del puerto Guayaquil.

dicen por ahí, continuamos con este contraataque a la guerrilla mediática. Son las 5 y 35 minutos de la tarde. Y nos están pidiendo que los complaciéramos con esa música. Dicen por ahí. Ajá. A través del 0416-534-8710. Dicen por ahí que los complazcamos con diversas salsas. Ahí. Ya lo dijeron. Lo dijeron y se la pusimos, como dice Panapuchi. Por aquí está la mesa. Eso lo pidieron al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen, buenas tardes, panamío. Full sintonía aquí en la chamba. Para que, pues, este fue el que nos pidió la canción. Para que por favor me coloquen la salsa. Dicen por ahí. O te ves hermosa también. Dijo que le podíamos poner te ves hermosa. Por favor, no me dejes mal. ¿Cuál es esa? Bueno, antes de que leyéramos el mensajito, se la pusimos. ¿Qué tal? Excelente. Siguen por aquí. Felicitaciones por su programa. Hoy se celebra la batalla de Pichincha. Saludos al glorioso pueblo ecuatoriano, nos dice el pana David Delgado. Gracias, David. Un abrazo fuerte y grande al pueblo ecuatoriano, pueblo bolivariano y pueblo de Revolución Ciudadana. Por aquí nos pueblo piden, de la patria grande. Nos piden también buenas tardes, un saludo. Coloquen Don't Worry Child. Don't Worry Child. Que conste que me tuve my pronunciation. Ya, hasta ahí. Hasta ahí te llegó la pronunciación. Que conste que dije Don't Worry Child con my pronunciation. Guachito, tú. Online, mira, estamos activos hoy porque es viernes de salsa, pero lamentándolo mucho. Es mala noticia. Tiene que... No todo puede ser felicidad, pues, a pesar de que es viernes. Pasar al charco. Charco. Pasar al río. Esto es. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Leopoldo López. ¿Qué? El mejor conocido como el agente supremo de la CIA en Venezuela. El mayor ojo puyudo. Tiene el descaro de responderle a la fiscal general: allí estaré y no me van a duplicar. Ay, por favor. Señora fiscal. Tengo el cheque, perdón, se le ve el cheque con esta nueva imputación que me hace. Allí estaré y no me van a doblegar. Ay, pero por favor. Respondió a su cuenta, a través de su cuenta de Twitter, al responsable nacional de voluntad popular, Leopoldo López. Bueno, para los que no saben, y bueno, tienen que informarse, por acá la Fiscalía General de la República imputará al ciudadano Leopoldo López. ¡Bichín! Por malversación cuando era alcalde de Chacao. Por ladrón. Choro. No, mira, aquí descaradamente Ojo Puyugo 2 le dijo a López, dijo, debería Luis Ortega Díaz ocuparse de las mafias y carteles que están desangrando la patria. Que o sea, preside, bueno, ¿no? Por eso es que la fiscal imputará a Leopoldo. A Leopoldo por malversación cuando era alcalde de Chacao. Así que por mafioso, por malversación, por ladrón. Cuando Leopoldo tiene está sus haciendo lo que tú dices. Cuando tiene sus chismes, sus montajes, sus inventos, sus intrigas, esas sí son verdad. Pero cuando lo cita un juzgado, le muestra pruebas, se les ponen todos los videos agarrando los reales como a Juan Carlos Caldera. No, eso es. Ellos están más pendientes de una grabación. Eso es persecución política. De un periodista que no, unas pruebas. Por favor. Bueno. Montaje. Así que recuerda que las grabaciones y eso, los montajes lo hace la CIA, o sea, otra cosa, otro nivel. Y en cambio ellos le dejan la parte... Bueno, por aquí nos dice, sí, también Noticias 24, una vez imputado López, quien deberá presentarse en el referido despacho fiscal en la compañía de su abogado defensor, adquirirá todos los derechos establecidos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como siempre se ha hecho. Y en el Código Orgánico Procesal Penal que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias. Lo que no queremos es que el compañero ahí pire, como ha hecho la mayoría de fachos, ladrones y corruptos, cuando la institucionalidad pública intenta hacer algo. Así que bueno, así, ojo pelado ahí con todos los organismos correspondientes de nuestra nación, para que no se vayan con la cabulla en la pata como siempre se van. Tenemos unos cuartos. Y tengo aquí un Luz Caraballo. Métale el ojo a este. ¿Un Luz Caraballo o un Mesa? Es que no sé, ella da para todo. Yo creo que es Luz. Pero entonces la dejamos para después. Para después. Después, sí. Tenemos mensajito, están pidiendo música. ¡Ah, sí, mira! De verdad se arregló. De pura salsa. De verdad se alegró. Aquí nos escriben: hola, buenas tardes. Felicitaciones por su programa. Por favor, coloquen Me Luce Tu Amor o Lamento. También nos dicen por aquí: hola, buenas tardes. Felicitaciones por su programa. ¿Quién es Mento? Coloquen Yo Contigo No Vuelvo. Nos están pidiendo. Puchi, nos están pidiendo Me Luce Tu Amor o Lamento o Yo Contigo No Vuelvo. Lamento. Bueno, nos vamos con Lamento y ya venimos con más en este viernes de salsa. La guerrilla mediática. En la casa. Recuerden la mensajería de texto y el Twitter. Son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre cuando lavaba, las cantaba mi madre cuando lavaba. Arrastrando las cadenas, lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas, lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Triste, compay, triste, compay. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Vámonos, vámonos caminando, compay, que son muchas las que hay que dar. Vámonos, compay, a la otra casa. Continuamos aquí, la guerrilla mediática. En la casa. 5:44 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. ¿En este viernes de qué, muchacha? Viernes de salsa. Escuchábamos el Gran Combo. Sí, el Gran Combo. Y recuerda que lo puedes escuchar también a través de albaciudad.org/radio/vía web y nos puedes escuchar, bueno, a través de la 96.3 FM. Tan, pam, pam, pam. ¿Tienes ahí mensajería de texto? Por supuesto, las aquí nos escriben. Mi pana, ya que me adivinaron la canción, dicen por ahí, colócame, vaya. Te ves hermosa. ¿Sí va? Nos piden por aquí, te ves hermosa, nos piden. Vaya. Por aquí también nos dice, hola, buenas tardes, por favor coloquen. Claro que sí, hermanito. ¿La ves tú? Ya Puchi la está buscando. Pero si no le he dicho. No, pero la, por favor, la anterior. Que Puchi, mire, nosotros tenemos un DJ tan verdugo que yo no he dicho la canción y ya la está buscando. Ya la tiene. Aquí nos dicen, hola, buenas tardes, por favor coloquen A la vez tú y yo de Eddie Santiago. A la vez tú y yo de Eddie Santiago. Nos la están pidiendo por aquí, mi pana Puchi. Y mientras tanto nos vamos a nuestra próxima sección. 5:46 minutos de la tarde y esto se puso loco porque nos vamos a Luz. Luz Caraballo. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Diputada Machado, nos sentimos traicionados por los gobiernos de América Latina. En entrevista al diario chileno Da Mercurio, que digo el Mercurio, María Corina Machado planteó que los presidentes que conforman la UNASUR al observar que cambiaron las premisas bajo las cuales se tomó la decisión de realizar una auditoría a los resultados de las elecciones del 14 de abril, están en el deber de hacer una nueva evaluación a la crisis en Venezuela. ¡Ay, chavo! Para la diputada María Corina Machado, Venezuela ha sido traicionada por parte de algunos gobiernos de la región que avalan a ese comunista, Nicolás Maduro. Ya estoy cansado de este Castro comunismo. Nos sentimos traicionados, María, por parte de gobiernos, de los gobiernos de América Latina. Chávez, hasta eso nos dejó. Qué difícil. No puede. Es difícil luchar con un continente comunista y al continente con los venezolanos comunista. De que la UNASUR iba a ser un chanchullo, pero ahora nos dejaron mal, fritos. Directamente para María Corina. ¿Le canto la canción a María Corina? Se la canto. Pónsela ahí, Peche, le canto esta canción. Vamos a cantarle esta canción. Esta canción se la canta María Corina a la UNASUR. Cantemos todos y todas. Adelante. Venga, pues. Y aunque ya no puedo verte, porque Dios hizo quererte para verme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Lamentablemente no llego ahí. Adorarte para mí fue religión. Y cuando llegó Hugo Chávez, se tomó la UNASUR y la socializó. Bueno, pero es importante también resaltarle a Mari Cori, bueno, una que otra declaración dada por algunos diarios como Últimas Noticias, cuando calificó que la falta de respeto e intervención flagrante, bueno, a los apoyos que otro también presidente ha tenido con la revolución bolivariana, y dice por acá que el apoyo que le dio a nuestro ya presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y por ende al pueblo venezolano, que fue quien lo eligió. Ajá. El foro de Sao Paulo durante su reunión extraordinaria, así como criticó aseveradamente que el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, en uso legítimo derecho a su opinar que tiene cualquier ciudadano del mundo, le envió al pueblo venezolano un mensaje transmitiéndole su mayor satisfacción y contento por, bueno, por Nicolás Maduro Moles, quien calificó de ser un excelente hombre político que junto al comandante eterno Hugo Chávez realizó obra cierta y palabra en beneficio del desarrollo de Venezuela en el marco de la mayoría de justicia social nunca antes vista en nuestro país. Lula agregó además un mensaje que Maduro fue y ha sido un insigne propulsor y gestor de mecanismos de integración de la patria grande latinoamericana y tituló de ejemplo, bueno, mencionó dos casos emblemáticos donde nuestro candidato tuvo destacadísimas actuaciones en el diseño de la creación y puesta en marcha de las importantísimas instancias como son la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos de Caribe, CELAC. Sí, vale. Lo que pasa es que esta, bueno, no sé, son unos descarados y aparte unos envidiosos. Todo lo que construyó, todo lo que el presidente... Sí. Lo que son unos caretablas. Y el líder de esta revolución, Hugo Chávez, construyó a nivel internacional, fue tan grande que eso no lo van a mover porque unos diputaditos vayan por ahí a todos los países a intentar meter casquillos, a intentar quebrar cosas que ya hizo el comandante, no lo van a poder. Así y es. Recuerden que María Corina Machado, ¿verdad?, guardó silencio cuando Estados Unidos hizo una pronunciación para Latinoamérica. ¿Ah? Roberta Jacobson declaró a los medios internacionales que las elecciones en nuestro país había sido ganador el venezolano Enrique Capriles, y pues todos sabemos que es una total falsedad y que también Capriles podría ser un presidente muy bueno. Ajá, ¿y qué dijo María Corina respecto a esas declaraciones? ¿Qué dijo? A ver, Manoto, tampoco salimos ¿ah? Diciendo nos sentimos traicionados por el Departamento de Estado. Claro, pero ¿qué es eso? Imagínate. Ah, no, vale. Bueno, vamos a escuchar con musiquita rapidito y venimos ojo con la cortufa explota. Ojo pelado, como dice por ahí. ¿Cuál tenemos por ahí que nos pidieron, Puchi? Mi querida reina. Producción de Puchi. Y ya venimos. Villapol, salsa, como y ya dice, venimos. ¿Verdad? Guerrilla mediática. En la casa. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. I'm 57 minutos de la tarde, inmediatamente nos vamos a lo que fue el notición del día. ¿Y qué es, Iroba? Bueno, nada más y nada menos que el acto de toma posesión de Rafael Correa, donde, bueno, se enaltece y reconoce el legado de Chávez, Kirchner, Allende y Fidel. Así, bueno, durante un vibrante discurso que se extendió por casi una hora, la diputada Rivadeneira recordó el sueño del libertador Simón Bolívar de la liberación está en América India, para construir sobre ella una gran nación unida, una gran nación diversa, pero hermana. Y bueno, escucharemos también palabras en este mismo instante del presidente reelecto Rafael Correa. Adelante, comandante. La nueva arquitectura financiera regional, nuestro propio Fondo del Sur, Banco del Sur, nuestro sistema de compensaciones, de comercio, la armonización de políticas salariales, y entre ellas un salario mínimo regional para nunca más competir, deteriorando, afectando a nuestros trabajadores, a nuestra fuerza laboral. No hay tiempo que perder. Tenemos demasiado por hacer a nivel de la patria grande. Y ya se nos fueron dos inmensos latinoamericanos e integracionistas. Néstor Kirchner, primer secretario ejecutivo de ese sueño llamado UNASUR, y que como presidente de nuestra querida Argentina la levantó como el ave fénix de las cenizas en la que la había dejado el neoliberalismo más corrupto. Y también se nos fue el comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cómo lo extraño a mis hijos? En la primera posesión se pasó molestando a mi nini, ¿no? Mandándole besos volados, etc. Me estuvieron diciendo eso todo el camino. También se nos fue el comandante Hugo Chávez Frías, quien abrió este cambio de época en nuestro continente, cuando solo contra el mundo pudo democráticamente derrotar en 1998 a las burguesías que habían saqueado a su país y quien dejó la vida sirviendo a su adorada Venezuela y a la patria grande. Podrán haber partido físicamente, pero quedan millones de Kirchners, millones de Chávez, para continuar con el sueño de la patria grande, unida, justa, libre, digna. Palabras del presidente Rafael Correa. Presidente camarada y amigo Rafael Correa. Que quedan millones de Chávez y Kirchner para realizar ese sueño hermoso de la patria grande. Y con ese hermoso mensaje. No, y les debemos para la próxima, sí, en la medida que podamos, las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela. Una maravilla de discurso. Lo pueden escuchar, lo pueden ver a través del blog